Estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de tres meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de Educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La Peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Muy buenos días, estamos haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Mariana. Buen día. Buen día, Nacho. Hola. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien. No, pensé la respuesta. Bien, un poco mareada, yo no sé si es el clima. Está garuando de una manera, esa garúa que no te sirve ni el paraguas, ni el piloto, ni nada, porque te entra directamente en los ojos. La verdad es que no es un día para andar paseando por la calle, aviso, no, ¿eh? No, que no para, salió. Para escuchar La Peluca. Sí, bueno. Te pones la campera, te da calor, te sacas la campera, te da un poco de frío. Sí, claro. Quédate en casa. Sí. El clima está raro, a mí me baja la presión y encima la bronca de esta semana. Uh-huh. Uf, cómo estamos, estallamos. Sí. Pero bueno, arrancamos una mañana más de radio, tenemos que ponerle también un poco de buena onda. Una semana en la que hubieron muchas cosas, se nos mezclan muchas cosas, porque bueno, día del maestro, maestro, maestra, ahí hay para el debate, uh-huh. ¿No? El día del maestro. Esta semana leí que es 8 de cada 10 docentes somos mujeres. Claro. Así que 8 de cada 10. Así que me parece que tenemos que empezar a pisar más fuerte las mujeres con sí. Día de Le Maestre. Exacto. Ahí está. Sí, ahí está. Bueno, pero también tuvimos paro de CETERA, paro de ATE, paro del Frente Unidad Docente. CTA, hubo ya populares, una semana cargadita de protesta social, ¿no? Sí. Pero bueno, antes de empezar a decir todo lo que vamos a comentar y eso, cuenten ustedes, a ver algunas buenas, cómo les fue. ¿Te trajo fotos del recuerdo del Face? Está con el juguete nuevo. Tiene claro. Chiche nuevo, Víctor, está bueno. Contentísimo. Yo sí, tengo dos buenas, si quieren las cuento, pero además de que estoy recuperándome y que puedo volver a verlos acá. Primero, en una escuela hubo una celebración por el Día del Maestro, me gustó mucho, fue bastante lindo. Cuento la dinámica como fue, nos habían pedido las docentes que coordinaban el acto que con anticipación contemos alguna anécdota de cuando nosotros éramos estudiantes. O de algún docente en particular que nos haya marcado por algo, ¿viste? Bueno, contamos eso, lo mandamos por mail, no sabíamos bien qué iba a pasar, pero bueno, ese día iban leyendo de cartelitos esa anécdota o eso, y cada uno se reconocía en lo que había dicho. No, nos acercábamos, nos dieron algo, y después habíamos mandado fotos también de niños y niñas, y otros docentes tenían que reconocer, como una especie de juego, a ver quién era de los profes que estaba ahí, ese niño. Me pareció que estuvo lindo, bueno. Estuvo como cariñoso, digamos, así que a mí me gustó bastante. Es el momento del año donde uno lo mima, no sé, claro, si se sienten, sí, eso. Sí. Los actos escolares suelen ser, bueno, la responsabilidad, la preparación, la coordinación con tu compañero, y uno el día del maestro es como que se relaja y dice, bueno, le toca a los preses, ¿no? Claro, o los pibes por ahí muy metidos, acá sí. Había mucha participación, te das cuenta, de estudiantes por ahí, los más grandes, ¿entendés? Que también están medio como emocionados porque están en sexto y por ahí están en la escuela hace mucho tiempo. Nada, claro. Es una cosa, a mí me parece bastante, bastante lindo. Y la otra gran noticia para mí, que no, absolutamente fuera de lugar, pero acá un poco provocando al compañero, nada, que el lunes, a pesar de que estaba enfermo y que estaba medicado y que estaba con frío, me abrigué, me fui con mi hermano y unos amigos a ver cómo sacábamos de la Copa Argentina Independiente. Así que, nada, el club más grande del distrito, así que continúa su exitoso avance en la Copa Argentina. Bueno, lo dejamos abierto a opiniones. Independiente, ¿independiente? ¿Independiente? Independiente de la Copa Argentina, pa. Vos estás en otra categoría. Así que un abrazo a Ever y a otros que son de los clubes chicos del municipio. Y yo soy de Racing, así que no puedo los dejar de festejar. Los clubes chicos del municipio. Javi también. Ahí está. Esto no lo puedo ver. Bueno, dejémoslo ahí, no sé. No, había noticias positivas. Yo traje noticias positivas. Bueno. No son positivas para todos, claro. Bueno, pero nos dice desde el mes que sí, está festejando sí. También. Vamos, y le mandamos un beso grande a Vivi que cumple años hoy, que está ahí conectada. Sí. Te mandamos un beso grande, Vivi. Maestra, secretaria, jubilada, todo ya. También, sí. Esto es casi una muy tía, Vivi. Sí, es como una mamá postiza, sí. Muy pelada. Y un beso a Andrés, que está en la casa ya. Sí. Bien, un beso enorme, que salga todo bien. Bueno, y después iremos viendo a quienes más. Vamos a comentar lo que vamos a estar charlando en este programa. Dale. Tenemos entonces un poquito de lo que pasó en la semana, los paros, las ollas. Bueno, por supuesto que el secuestro de la docente Corina de Moreno. Vamos a estar charlando y escuchando sobre eso. También tenemos algo de economía para compartir. ¿Y qué más teníamos por ahí? Que no lo tengo acá. Bueno, vamos a hablar de la Unicaba, un tema que nos quedó colgado del sábado pasado, pero hay un nuevo proyecto que intenta reinstalar la Unicaba en Ciudad de Buenos Aires, así que vamos a estar hablando de eso. Bueno, y siempre algunas recomendaciones, y por supuesto que recuerden, todos los meses sorteamos un libro. Este mes es Mujeres Insolentes de la Historia de Felipe Pigna, el último sábado de cada mes. Pones Quiero el libro en Facebook, que es Domingo Peluca, en Twitter, que es arroba la peluca MB. Y si no, nos llamás por teléfono a los teléfonos de la radio, que son Víctor. Dejá ese juguete. 4233-4848-5560. Listo, y estás ahí escuchándonos el día que se sortea y te llevas entonces el libro, que está muy bueno. Uh-huh. No hagan trampa, no pongan dos veces, porque ya he pasado gente que ha puesto dos veces. Hay gente tramposa, después los vamos a escrachar. Bueno. Qué mala que es. Mala. Bueno, no, sí, también hay que hacerlo. sí, un poco de cizaña que tener. Vamos a escuchar un poquito de música. Dale. Sigue en gente que no. Muy bueno, hace rato que no lo escuchaba. Muy bueno, Nacho, para esta mañana. Bueno, les comentamos entonces que decíamos, tuvimos una semana con todo y arrancó, bueno, arrancó con el Día del Maestre, ¿no? Uh-huh. Y después tuvimos 12 y 13 paro, 12 paro de ATE, 13 paro de CETERA y los dos días paro del Frente de Unidad Docente Bonaerense. Bueno, con actividades locales el 12, al menos en lo que tiene que ver con la docencia. Y contanos, Mariana, un poco qué es lo que viste vos en las actividades de por acá. Se hicieron a nivel región, ¿sí? En las regiones abarcan varios distritos, se hicieron movidas en las plazas, la consigna era movidas en las plazas y luego movilizaciones a las sedes de IOMA por el tema de los problemas que está teniendo IOMA para prestar servicios y además de varios cuestiones que tienen que ver con la obra social. En el distrito nuestro no fue una movida demasiado abundante, lamentablemente. Nos juntamos en la Plaza Grigena, en Lomas de Zamora, éramos 5 distritos y la verdad es que no hubo demasiada gente. Se hizo un recuerdo, bueno, teñido también por la cuestión de Moreno, por supuesto, y hubo una movida a IOMA Lomas de Zamora. Lamentablemente no movilizó a mucha gente, creo que era una oportunidad para poder juntarnos y conocernos también con docentes de otros distritos y no sucedió. Bueno, y bueno, el 13 entonces, paro de CETERA, uh-huh. Movilización, y ahí con todo lo que pesaba, la noticia de el secuestro y tortura de la docente del SEC 801 de Moreno, Corina, bueno, que nos despertó a todos con una cachetada, fue complicado, no sé cómo lo hablaron en sus escuelas. A mí me preocupó mucho llegar ayer a trabajar y que al menos una de mis escuelas hablara muy poco. La verdad es que trabajo en dos escuelas muy diferentes. En una se hizo un cartel explicando con la situación todo, y en la otra la verdad es que no se hablaba y me preocupó. Uh-huh. Le pregunté a mi preceptora, como yo un poquito más tarde, que ya se estaba charlando de qué pasaba, porque habían clases absolutamente normales y para mí fue un golpe tremendo. Yo más creo que tendría que haber habido un paro, algo que nos ayudara a encontrarnos, a reaccionar y a continuar, al menos en mi opinión. Pero bueno, el 13 que movilizamos con toda esta situación, sí, la movilización fue más grande que la movilización anterior de CETERA. Claro. Me parece que el paro fue bastante importante. Sigue habiendo una diferencia grande entre la cantidad de gente que para y la que moviliza. Cuando los paros son nacionales hay una movilización un poquito mayor. Acá en Brown no se notó, en realidad fuimos más o menos los mismos que la misma cantidad de gente que va generalmente a las movilizaciones. A mí me sorprendió, viendo la actividad del día anterior, digamos, en el distrito, me sorprendió la cantidad de gente que vi en la movilización en Capital, pero bueno, creo que tiene que ver con esto, de que el paro haya sido nacional, ¿no? Sí, a mí me parece que hay que hacer hincapié en cómo cambia la medida de fuerza cuando está convocada de las conducciones nacionales. Me parece uh-huh. que eso me parece que es central para entender la dinámica del conflicto y de poder entre los trabajadores y las patronales, en este caso a través del gobierno, digo, ¿no? Porque no es lo mismo cuando está convocado desde Nación. Eso es así. Hay escuelas, porque me consta por mi hija de la escuela pública, en la que cuando es paro nacional hay docentes que hacen esos paros, y solamente esos paros, y los otros no los hacen. Y cambia la dinámica realmente. No es lo mismo, digamos. Y en el día de ayer hubo una marcha de antorchas, creo que se repitió en todos los distritos, esto estoy diciendo sin estar demasiado segura. En Brown, por lo que vi, yo no participé, pero no fue tampoco demasiado masiva, ¿no? Me parece que quizás las conducciones sindicales tienen que empezar a pensar un poco cómo están interpelando, ¿no? Sí. ¿No? A los docentes para que participemos y que veamos que realmente la situación es complicada, es compleja, que lo que sucedió en Moreno no es poca cosa. Porque me parece que no hemos reaccionado de la manera que deberíamos. Sí, por ahí para entender un poco más esto, sería bueno escuchar un audio que trajimos, que es de la semana pasada, la semana anterior, donde las docentes del SEC 801 comentan las amenazas y hacemos hincapié en esto. Ya estaban denunciadas públicamente las amenazas, o sea, las señas habían dicho en los medios que estaban siendo amenazadas. Y no hubo un cuidado una seguridad ni una respuesta por parte del gobierno, porque después salieron a decir, apareció Sánchezín, hizo algún mensaje de María Eugenia Vidal diciendo que iban a tomar cartas en el asunto, digamos, pero déjame de joder. ¿Y antes qué hicieron? Porque las denuncias estaban. Bueno, escuchamos entonces el audio de No Tenemos Miedo. Sí, fuimos amenazadas en dos oportunidades. Una fue la semana pasada, el jueves, recibimos un llamado telefónico que decía que si continuábamos con la olla íbamos a hacer boleta, palabras textuales. Que los autos estaban todos retrasados de punta a punta. O sea que primero fueron los autos y ahora seguimos nosotros. Perdón que tengo que ir a su vacío. No de ahora, no, no. Pero esto arrancó por Sandra Rubén, si no hubiese quedado todo en la nada el tema de las escuelas. Igualmente yo quiero destacar el trabajo que están haciendo cada docente, cada directivo, cada portero de esta escuela, porque se pusieron la escuela al hombro, como quien diría, ¿no? Y tienen un buen gabinete. Yo ayer veía a las maestras cómo lloraban. ¿Qué dijo la tercera amenaza y cómo fue? Mira, la tercera amenaza la tengo ahí, ya tengo la cabeza un poco... fue esta, ¿sí? ¿Lo dejaron en el parabrisas de un auto, cierto? Esto lo dejaron en el parabrisas de un auto que estaba estacionado en el patio interno de la escuela. Y bueno, en clara alusión al... esta la dirección de Güemes y Roldanes. Es el cementerio. En realidad es como... A veces en estas situaciones límites es cuando la comunidad es la oportunidad de crecimiento, ¿no? Y creo que, bueno, siempre estamos forzándonos. Y en esto vamos a forzar a la comunidad de alguna manera para que se organice y para que pueda tomar la posta. Porque el día que volvamos a clases, ojalá que sea pronto, ojalá que nos... que el Estado nos arregle las escuelas, que sus hijos vengan seguros, que el techo no se nos caiga. Pero ese día el hambre va a seguir, la necesidad va a seguir, y ustedes son los que tienen que dar respuesta. Nosotros vamos a poder dar respuesta por sus hijos, que van a estar adentro en el comedor y van a tener el plato de comida como todos los días, pero el resto lo van a tener que organizar ustedes. Y la idea por ahí es ayudarlos en esta organización, pero van a tener que caminar un poco solos, o no sé, no puedo. Estoy conmovido de ver a las señas cómo están, a los directivos cómo están. Son buenas personas, lo hacen todo de corazón. Mis hijos vienen acá, los hijos de todas las mamás que estamos acá, vienen acá. Nosotros queremos decir a las señoritas y a los directivos que nosotros vamos a continuar con la olla, que no nos van a parar, que estos papeles que dejan, no sé con qué necesidad, cuál es el punto que quieren llegar, no entiendo. ¿Qué ¿Van a tomar la punta a las madres directamente de cocinar? Sí. Es una vergüenza todo lo que está pasando. Si nosotros nos tenemos que poner a resguardo a las maestras, nosotros nos vamos a poner al frente como abuela y como madre de nuestros hijos, nos vamos a poner al frente y que vengan con los papeles, que venga quien venga. Y le digo a la gobernadora, ella vive en un country encerradita y nosotros estamos pasando hambre, señora, que toque el timbre como toca el timbre, pero que toque el timbre de las escuelas. Se cansó de tocar timbre en las casas y nunca tocó un timbre en una escuela para saber cómo están las escuelas. Nos tenemos que poner al frente, les aviso a los que traen los papeles, que si nos tenemos que poner al frente de esto para resguardar la vida de las maestras, nos vamos a poner de frente para respaldar a las maestras. Y que vengan con lo que vengan, porque vamos a ser las abuelas y los padres que nos vamos a poner al frente. Pero a las maestras no las van a tocar. Somos la línea que arde, somos hoja de tapeta, somos la brasa que abraza y consume las amenazas que un cobarde puso bajo nuestras puertas. Pero hoy, desde luego, nos compramos con fantasmas porque no tenemos miedo. Somos la leña que arde, la que vino desde lejos, la que trajo algún vecino para el fuego de este pueblo. Somos ollas populares, gritando a los cuatro tiempos, la que con amenaza, mucha gente, silencio. Bueno, la verdad, ollas sí. Sí, claro. Ollas sí. Sí. O sea, uno no quisiera que hubiera ollas, la necesidad de la olla popular, pero la olla popular es una herramienta de la clase trabajadora, ¿no? Cuando hay hambre pasan estas cosas, la solidaridad de clase es fundamental. Uh-huh. Bueno, penosamente, después de todas estas denuncias, es que la secuestran a Corina y le escriben con un punzón en la panza, ollas no. Después de una cantidad de mensajes, de paredes escritas, de vayan a trabajar, este tipo de cosas que a veces escuchamos, sucede esto, y por eso mismo el 13 no solamente fue la marcha de Cetera, sino que en Moreno se hizo una movilización y se puso mucho ahí de los trabajadores de Moreno manifestando esto que escuchábamos en el audio, que no tienen miedo, que van a seguir, porque el Estado tiene que dar respuestas a las escuelas que siguen sin abrirse, pero que siguen haciendo ollas populares y que siguen con esto de la solidaridad de clase. Claro. Les comentamos también que amenazaron un director de otra escuela en Moreno. Le dijeron, déjate de joder, en un llamado telefónico, por supuesto anónimo, y le detallaron el recorrido que hacen sus hijos a diario para amedrentarlo, por supuesto. Recordemos que las escuelas públicas, las 285 que funcionan en Moreno, siguen sin clases, ya que los docentes, los padres, consideran que no están dadas las condiciones para que se pueda trabajar. Hay una movida muy importante en Moreno desde toda la comunidad. Se reclama la emergencia edilicia. Exacto, ¿no? La consigna fue hasta que no se dé especializado diga si en este lugar se puede trabajar, las escuelas no se abren, la comunidad está muy decidida. Y que el Estado, que el gobierno firme eso, ¿no? Exacto. Que haya una responsabilidad ahí. Exacto. Sí, porque nos ponemos a pensar y en realidad hace más de un mes que perdimos dos compañeros y no hay nadie responsable, nadie se hizo responsable, ¿no? O sea, digamos, haciendo una limpieza y un análisis, nadie, no cayó nadie. Así que, bueno, se repiten lamentablemente estas cosas. Hoy leí que también, después de participar de una de las movilizaciones de los socios populares, tres estudiantes fueron apretados, digamos, por la policía, los pararon, les pidieron documentos, como uno diga documento, los pusieron contra la pared y les empezaron a agitar de por qué estaban participando de las protestas y de los socios populares. Así que también con los chicos, digamos. Claro. Y acá ya es directamente la fuerza policial, amedrentando, digamos. A mí me llamó la atención cierta, en algunos, no sé si fue la mayoría, pero cierta falta de empatía, digamos, con la situación, digamos, ¿no? Entonces, aparece la noticia de que pasó esto y por ahí ya el descrédito, de decir, bueno, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Quién lo hizo? ¿Quién quiere sacar rédito político? Como que una persona secuestrada y torturada no despierta, digamos, de forma instintiva, si querés, la empatía, la solidaridad. Y lo primero que hace es ponerse a pensar, a ver, bueno, ¿quién va a sacar rédito político de esto? Digo, claro. Qué mal que estamos, digamos, qué nos pasa, que eso es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Digamos, en vez de una cuestión más humana y demás. Eso para mí es como para tener en cuenta, porque me parece que estamos mal, digamos, estamos mal. Sí, queremos compartir unas palabras de Dante Alfaro, de la Fossati de Matanza, ¿no? Un compañero del Encuentro Colectivo Docente, que dice, ollas sí. Recluida en el gráfico de torta, reducida a magro porcentaje, tranquila la pobreza se soporta, creen los ricos y los gobernantes. Pero la cosa cambia cuando el pobre sale a la superficie y con voz propia demanda su lugar en la historia y se amontona en torno a las ollas populares donde el guiso gorgotea. La olla une al barrio con la escuela y las corinas andan diligentes repartiendo el amor de acucharones en los platos de los pibes de Moreno. Pibes de ojos redondos y padres sin laburo, ya no se sienten solos, cuando la solidaridad se multiplica en las ollas del pueblo donde el guiso gorgotea. ¿Piensan que con un grupo de tareas pueden parar el día? ¿Que es lo mismo que querer parar el viento con un dedo? ¿No saben que no nos meten miedo? ¿Que vamos a correrlos hasta sus madrigueras? ¿Que no van a quebrarnos con el hambre? ¿Que las ollas van a multiplicarse como las flores de la primavera? Nos vamos a la tanda. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Lleva la 26 de julio a todas partes. Bájate la aplicación para celulares y tablets Android y escúchanos donde sea. Entra a la tienda Google Play y búscanos como AM1580 Radio 26. Instala la aplicación y forma parte de la gran familia de la 1580 Radio 26 de Julio. Todas las voces en todos lados. Atención. El domingo 23 de septiembre, gran jineteada y chamamé en el Chúcaro de la Matanza. Por la mañana, rueda grupa, final, con los tres mulos de Marcelo Blanco con el cuero tendido. Corrida de tambores para centros tradicionalistas. A las 13, almuerzo criollo, cantina económica. Luego, bailanta y chamamé con Dani Jerez y su banda. Por la tarde, monta con bastos y encimera. 25 tropillas en contrapunto. Dos caballos por tropillero con dos montadores. 35 mil pesos en premios. Animan Carlos Paulión, Orlando Orellano, Maxi Parada y el payador Aldo Cajiano. Entrada general 200 pesos. Dirección general Juan Gallardo. Para informes 11-69-88-57-11. El 23 de septiembre, jineteada y chamamé en el Chúcaro de la Matanza. Autopista Riccieri, bajada Puente 11, Aldo Bonzi, frente al Mercado Central. Los esperamos. El domingo 16 de septiembre, gran desfile de artistas en Bar El Navegante. 25 de mayo 628, Ministro Rivadavia. Actuarán Carmen Sayago, Ángel Tarragona, Nota Echeverriana, Horacio Alderete, Marta Moreno. Además, Emil Setaus, Gabriela Muñoz, Los Ángeles de la Guitarra, Fabi Núñez, Carlos Garramone y el dúo Capi Farías. Bailan Juan y Nancy Navas, Johnny y Yanni. No quiero estar mañana. Invita y organiza Horacio Gómez, el gauchito de Ministro Rivadavia. Habrá parrilla y cantina todo el día. Derecho de espectáculo, 80 pesos. Siempre en el corazón. Domingo 16 de septiembre, todos a El Navegante. 25 de mayo 628, Ministro Rivadavia. Todos los jueves, de 19 a 20, por AM 1580. La Machada Radio, con toda la información y música peñera de cada fin de semana. Grupos en vivo y la difusión de nuevos artistas. Se habré bebido estrellas que a mis vasos bajaban. La Machada Radio, trinchera cultural. Jueves de 19 a 20 por Radio 26 de Julio, la 1580. Son patios de Santiago. Semanario Al Sur, líder en información regional. Encontranos todos los viernes en nuestros puntos de distribución o seguinos todos los días en semanarioalsur.com.ar. Semanario Al Sur, 25 años informando y formando opinión. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Sarmiento usaba peluca para abrigarse la cabeza porque él tenía un problema de que se enfermaba mucho de gripe. Entonces se ponía siempre la peluca porque tenía que protegerse mucho porque las ideas no se matan, ¿eh? La peluca de Sarmiento. Bueno, esta semana tuvimos el 11 de septiembre, día de la maestra, maestro, comaestre, como quieran decirle. Y bueno, a pesar de que hace varios años venimos criticando esa fecha, ¿no? Porque Sarmiento en realidad no nos representa en absoluto a muchos docentes, creo que a la mayoría de los docentes, ojalá. Y bueno, venimos tratando en las escuelas de hacer un análisis del por qué este 11 de septiembre no nos representa. Esta semana la verdad es que bastante poco hubo para festejar, ¿no? O sea, hay que tomarse una fecha de festejo, claro. Y este año particularmente por varios motivos, ¿no? Por todo el conflicto docente que venimos trayendo desde el año pasado y desde el otro también, por la muerte de los compañeros en Moreno, por lo que pasó esta semana. La verdad es que no fue una semana de festejo para nada. Y nos pareció interesante hacer un homenaje a aquellos maestros que han dejado la vida, literalmente, por su trabajo, recuperando un poco la importancia de la idea del ser un educador o una educadora, ¿no? Aparte, dando la vida, pero en su vida también dando el ejemplo cotidianamente, ¿no? Exactamente, sí. Maestros que han dejado también una huella en sus estudiantes. Sí. Y que a pesar de que bueno, uno de ellos hace bastante tiempo ya que no está, ayer hubiera cumplido 52 años, estamos hablando de Carlos Fuente Alba, los vamos a homenajear de alguna manera, ¿sí? Les traje un textito que escribió Liliana Bodoc, una gran escritora que falleció también este año, que lo había leído hace mucho tiempo y me parece que, a pesar de que ella no era maestra, recupera muy bien cuál es la tarea del educador o de la educadora. Dice: trabajar sobre el crecimiento, sobre el hombre en crecimiento, es una tarea de la más alta responsabilidad. Inmersos en las grandes dificultades sociales, tratando con el niño y su hambre, con el joven y su desaliento, enfrentados a la tarea de defender el conocimiento frente a un modelo mundial imperante que en la práctica lo desautoriza y lo menoscaba, los maestros debemos traer de regreso la honra de ser contra la soberbia de poseer. Debemos traer de regreso la reflexión y la duda contra la abulia y la irreflexión. Los sueños apasionados contra quimeras hollywoodenses. La luz de la diversidad contra los reflectores de las pasarelas. Debemos preparar a nuestros niños y niñas para la pelea del pensamiento, porque la opción es la pelea o la esclavitud. Así que bueno, con estas palabras vamos a escuchar un audio que nos trae un poquitito al estudio a Carlos Fuente Alba y a Sandra Calamano. Él era muy comprensivo, muy paternalista. Él se sentaba en el banco al lado del chico y le decía: vamos a ver en qué nos equivocamos. Fue una de las cosas que más nos marcó, esto de que él nos estuvo diciendo todo el tiempo: a ver, chicas, ustedes, ¿qué es lo que quieren? Miren por la ventana, eran todas casillas de madera. ¿Qué es lo que esperamos? Queremos que esto cambie. No es que solo los contenía, les daba afecto. Él quería que los chicos, te digo más, no solo que aprendieran, sino que les gustara aprender. El CPEN 69, por voto unánime, el rey es Carlos. Y él me dijo: lo que más me gusta de vos es que sos maestra. Carlos Fuente Alba, las tizas se mancharon de sangre. Las mismas tizas seguirán escribiendo memoria, seguirán exigiendo juicio y castigo. Carlos Fuente Alba, presente. Ahora y siempre. Creo que nadie en esta plaza está dormido. Tenemos que seguir reuniéndonos para lograr que los gobernantes, a los que lamentablemente nosotros le dimos el lugar que están ocupando, escuchen estas voces. En las orquestas, todos los chicos luchan día a día por ocupar el lugar que están ocupando. He participado de varios viajes y he vivido en carne propia el sacrificio que cada uno de ustedes hace para estar detrás del instrumento en el que está y darle vida a esas cuerdas. Ahora yo me pregunto, les dimos un derecho y ustedes lo están ejerciendo, cultivando y alimentando día a día. Los profesores han estudiado en universidades públicas. No es momento y no es propicio que este programa les dé la posibilidad a ustedes de seguir creciendo y a los profesores de devolver lo que la educación del Estado les brindó. Justicia para nuestros compañeros Sandra y Rubén del distrito de Moreno, que fallecieron en un verdadero crimen social por la situación de infraestructura que vive en nuestras escuelas. No fue tragedia, no fue casual, es el ajuste del gobierno de vida, lo leeré. Compañera Sandra, presente. El compañero Rubén, presente. Ahora, y siempre. Ahora, y siempre. buenísimo el audio, qué lindo recordarlos, ¿no? Los que le ponen y le pusieron toda la fuerza a ser docentes. Sí, perdón, voy a aclarar una cosa. Lo trajimos a Carlos y a Sandra, pero no nos olvidamos también de Rubén, trabajador de educación. Bueno, quiero recomendar una nota que salió hace poquito de ANRED, que se titula Acerca de Sarmiento y el Día del Maestro, que explica un poquito la vida de Sarmiento, ¿no? Con estas algunos detalles que por ahí no conocemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue educador, por ejemplo? Que es muy poquito. ¿Cómo fue esto de las maestras que venían de Estados Unidos? Su papel militar con estos honores que le dio el Estado. Y bueno, un recorrido sobre su vida para entender un poco de qué contexto sale lo del Día del Maestro con todo el peso que tenía en esa época, ¿no? Uh-huh. Bueno, para entender un poquito, está buena la nota entonces de ANRED, queda ahí. Y el por qué no nos representamos. Claro, exactamente. ¿Por qué nos pensamos un Sarmiento con peluca? Exacto. Bueno, vamos a escuchar, ¿cambiamos de tema? Sí. ¿Sí? Prometido, el nuevo proyecto UNICAO, vamos a escuchar un audio que cuenta un poquito las movidas en contra de esta universidad que se quiere crear y les cuento de qué se trata el proyecto. Dale. Fundamentalmente, nosotros estamos convencidas que bajo un eslogan de jerarquizar la docencia es un ajuste fundamentalmente, es un ajuste presupuestario, va a traer como consecuencia la desjerarquización de la formación docente y como punto principal docentes en la calle. No sabemos cómo va a ser el plan de estudios porque pretenden reformarlo, supuestamente quieren virtualizar algunas materias. Y particularmente, por ejemplo, a mí me parece que eso le quita contenidos, vacía de contenidos. Me parece que la clase presencial es una instancia enriquecedora. Este proyecto no significa la creación de una universidad, sino que significa la destrucción de 29 institutos de formación docente. Los 21 institutos que dependemos de la Dirección de Formación Docente y las 8 escuelas superiores de educación artística de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces esto no es una creación, es una destrucción y nada bueno puede empezar de destruir la historia y la trayectoria en la formación docente en la ciudad. La igualdad de oportunidades para los sectores más humildes con la Alianza Cambiemos queda desterrada con la mercantilización de la sociedad, donde todo se paga, todo se compra y todo se vende. Cierra lo terciario que quilombo se va a armar. Bueno, ahí que escuchábamos distintas voces de docentes, de estudiantes que vienen resistiendo el proyecto UNICABA, que recordemos que se presentó en diciembre del 2017. Para el que no estaba muy al tanto, vamos a hacer un pequeño repaso del primer proyecto. El primer proyecto lo que planteaba era la concentración de la formación docente en una universidad. Ese proyecto no decía dónde ni físicamente dónde iba a estar instalada y que automáticamente significaba la destrucción de los 29 institutos de formación docente que conocemos. Esto generó, cuando se presentó el proyecto en la legislatura, generó una crítica de todos los espacios. Creo que nadie por fuera del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pudo apoyar algo, aunque sea un artículo del proyecto. Y bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tuvo que poner un freno a ese proyecto por la masividad, por la cantidad de marchas, por la organización interinstitutos. ¿Qué significaba además del cierre de los 29 profesorados? Primero que muchos de ellos son centenarios, tienen un trayecto y un prestigio importantísimo. Dejarlos afuera sería realmente un crimen. Por otro lado, la descentralización de esos 29 institutos que están en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires permiten a los estudiantes acceder con más facilidad que la concentración en un solo lugar que no sabemos tampoco dónde sería. Y por otro lado, cada instituto de formación docente, como contábamos hace unos programas en relación al 41, por ejemplo, cada instituto tiene un sello particular, una característica particular, por ejemplo, en sus EDI, en sus espacios de definición institucional, que le dan el sello especial y en el que muchas veces pesa en el estudiantado en elegir uno u otro profesorado. Al centralizar en la UNICABA, esas características particulares se diluirían. Esos fueron básicamente los grandes rechazos, además de que el rector de la UNICABA estaría puesto a dedo por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, respondería a los intereses del gobierno de turno, el color de turno, digamos. Este proyecto quedó congelado y la semana pasada se volvió a presentar un nuevo proyecto que, en el fondo, busca exactamente lo mismo, busca instalar la UNICABA con esta palabrita que la Alianza Cambiemos suele usar mucho, una especie de propuesta gradualista de llegar a esa UNICABA. El proyecto consta de 28 artículos y está dividido en tres títulos, en tres partes. La primera parte es la formación docente. La segunda parte es planeamiento, evaluación, información estadística y acreditación de la formación docente. Y el tercer punto sería la creación de la UNICABA. En los dos primeros puntos, o sea, la formación docente, planeamiento, evaluación, información estadística y demás, que se refieren específicamente a los 29 profesorados, queda bastante claro que lo que a partir de este nuevo proyecto queda, se sostiene esta idea de la pérdida de autonomía de los profesorados, ¿no? Es decir, está como colado en esos artículos, en esos 12 títulos, la idea de que la pérdida de autonomía, de autarquía, se pierde de los 29 profesorados, que es un punto muy importante. Además, el proyecto desconoce una ordenanza y una ley que están vigentes en la Ciudad de Buenos Aires y que, al desconocerla, omitirla, no mencionarla, significa una pérdida de un montón de derechos y un montón de características que los 29 profesorados tienen y que la UNICABA no tendría. Les cuento un poquito. La ordenanza 40.593, que establece que el área de educación superior la conforman los profesorados de formación docente, los institutos técnicos profesionales y los profesorados de artística. El proyecto este habla solamente de los institutos de formación docente, pero no dice qué pasaría con los institutos técnico profesionales y tampoco los de formación artística. Es decir, es una nebulosa ahí que no queda claro qué pasaría, ¿sí? Si se cerrarían, si qué pasaría con esas dos ramas que la ordenanza esta que les menciono sí contempla. Por otro lado, al desconocer esta ordenanza, tampoco reconoce el escalafón docente. ¿Qué significa esto? Que, digamos, el escalafón docente, lo que determina salario, que determina acceso a nuevos cargos, derechos de los trabajadores docentes, al no ser mencionada esta ordenanza, tampoco aclara qué pasa con el escalafón docente. El proyecto, además, no hace mención de la ley 2270, que es la que legisla el régimen de concurso público en superior. Cómo se accede a los cargos, ¿no? Se presenta un proyecto, se hace una entrevista, ¿no? Se defiende el proyecto y demás. No se aclara. Y tampoco ratifica la vigencia del régimen de designación electiva y periódica de los rectores y de los consejos directivos. No aclara cómo se hace esto. ¿Qué pasa en esos profesorados si no está aclarado esto? Es decir, acá por omisión queda la puerta abierta para desastre. Que pase lo que pase. Exacto. Tampoco aclara el sistema de promoción y aprobación de materias, que es básico, digamos. ¿Sí? Según este proyecto, todo lo referido a la formación docente quedaría determinado por el Consejo Federal de Educación y por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí está la famosa pérdida de autonomía de las, claro. De los profesorados. Permitiendo paulatinamente o gradualmente ir analizando esos 29 institutos desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y del Consejo Federal de Educación permitiendo la posibilidad de que se empiecen a aplicar análisis a cada uno de los profesorados para ver si se pueden, imaginamos nosotros, y en realidad es bastante claro, ir cerrando o ir quitando espacios de esos profesorados. Es decir, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires tendría a su cargo la titulación de los estudiantes y la designación de nuevas carreras o cierre de carreras y demás. El Ministerio de Educación entonces pasaría a tener el control académico, el control administrativo de todos los profesorados, planificaría las carreras, la distribución de la matrícula incluso, los planes de estudio y hasta la extensión de los profesorados. tendría a cargo además algo que en la provincia de Buenos Aires y creo que a nivel país venimos viendo, que es la evaluación externa, que ya venimos criticando muchísimo, sí, ¿no? Sí. Con el operativo Enseñar, creo que se llama, en los casos de la formación, los terciarios, exacto, ¿no? Y esto ya sabemos cuál es el objetivo que busca, ¿sí? Hacer un ranking de profesorados, y aquel que no llegue a cumplir las expectativas que plantea una evaluación externa armada por vaya uno a saber quién y con qué, digamos, priorizando qué contenidos, los profesorados que no alcancen la puntuación necesaria, y el Ministerio de Educación tendría todas las herramientas para cerrarlos y para ir diluyéndolos paulatinamente. Uh-huh. Eso es lo que se lee. No pasaría lo mismo con la creación de la UNICABA. La UNICABA incluiría no solo carreras de formación docente, sino que además incluiría carreras que tienen que ver con esto de los proyectos emprendedores, uh-huh, ¿no? Que sí, han querido, sí, poner tan de moda, ¿no? Bueno, que hay carreras de gastronomía, de turismo, toda esta cosa de que ya el ex ministro de Educación de la Nación, Bullrich, había promovido con las cervecerías y no sé qué. Y a diferencia de los profesorados, la UNICABA sí tendría autonomía, ¿no? Autarquía económica, ¿no? Sí, sí. Aunque el rector y el consejo directivo estaría puesto a dedo por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, en realidad, en el fondo, es el mismo proyecto, pero bueno, gracias a la resistencia que se ha generado desde toda la comunidad educativa desde la legislatura, en todas estas exposiciones que se escucharon en contra del proyecto, busca el mismo objetivo, pero desde una perspectiva un poco más lenta, me parece a mí. Así que, bueno, está bueno leer un poquito sobre esto, porque y leer entre líneas también, porque, bueno, sigue siendo preocupante el cierre de los 29 profesorados, y me parece que hay que sostener la lucha para que no avance. Bueno, después de esto le ponemos un poquito de música. Dale, sí, 4 pesos de propina. Y hoy les comento, 12 pesos el bondi. Ay, sí, un marqué la cifra, no podía creer. Sí, marqué la cifra, 12, dije. Ah. Y bueno, el 15 de octubre venimos con un peso más. Bueno, escuchemos 4 pesos de propina. Todo lo bebí, nada me calmó la sed. Ya tomé barril, aún sigo sediento. Todo lo comí, sigo siendo hueso y piel. Ya probé el festín, pero sigo hambriento. Lo siento, lo entiendo. ¿De qué vale ganar si cuando gano pierdo? Oh, Che, fue el cumpleaños de Víctor el otro día. ¡Sí! Para vos, que me dejemos a vos, es el momento de saludarte. Es que tiene miedo de mimarte. Así te caigo, te vamos a mimar. Vamos a darle, el 13 del día, fue el día de la el bibliotecaria. Personaje malvado. Cretina, mala como una araña. De telenovela. Queremos ir cerrando un poquito el programa con un audio de Mabel Zurita, esposa de Rubén, el auxiliar fallecido en la EP49 Moreno, que tiene un mensaje de unidad. La verdad que nos levanta un poquito, está bueno escucharlo. Dale. Cuánta emoción, una vez más, al ver tanta cantidad de gente acompañando en una jornada más, pidiendo justicia por la resolución, ¿sí?, de lo que ha sucedido con Sandra Rubén, para que se esclarezca también el hecho del secuestro y tortura de la compañera Corina. Y mientras venía caminando, pensaba en la importancia que tienen nuestra sociedad relevar, poner en marcha una vez más esos valores que quizás habían quedado olvidados. La participación, la solidaridad, el compromiso con el otro, la mirada hacia el otro, el poder escuchar lo que el otro necesita. No hay que ser individualistas, hay que formar a la sociedad en su conjunto con valores de compromiso, con valores de solidaridad. No hay que hacer la vista al costado. Todos trabajan preocupados por el qué me va a decir el de más arriba, por la sanción que me puedo llegar a recibir. Pero esto fue un basta. Hay que empezar a concientizarnos. Que la pérdida de Sandra y Rubén no quede en el olvido. Que sea inicio, no solamente para Moreno, sino para el resto de la provincia de Buenos Aires y para cada una de las escuelas de la República Argentina. Es indudable que hay soluciones, pero deben responsabilizarse y aquellos que tienen el poder tienen que llevar a cabo las obras necesarias para nuestras escuelas. Tienen que ocuparse de la... Bueno, ahí escuchábamos entonces a Mabel Zurita, no solamente poniéndole mucha fuerza, sino que llamando a la unidad y lo importante de ponerle fuerza a estos momentos, ¿no? Que no se olvide, que hay que seguir adelante y, bueno, ponerle todo lo que haya que ponerle en la calle, en las escuelas, etcétera. Y después de escuchar este tipo de audios y de ver todo lo que está pasando, haberlo escuchado a Baradel diciendo, verlo en la tele, diciendo que queremos que nos escuchen. Cuando le preguntaron qué esperaban del gobierno, dice, queremos que nos escuchen. Y por ahí en un cartel que había llamando también a la marcha de antorchas. Lo mismo, no somos sus enemigos, queremos que nos escuchen. La verdad, me parece que se quedaron muy, muy, muy tibios. Sí. Está claro que no nos quieren escuchar, así que me parece que el discurso tiene algo que más. Claro, exactamente. Bueno, les mandamos saludos a Edu, a Patria, a Caro, a Daniel, a Facundo, a Johnny, a Lore, que está allá arriba, no sé dónde. Te mandamos besos. Rodrigo, que se ganó el libro, lo debe estar disfrutando. Al Chino, a Maxi, a Laura, a Mariela, a Vivi, feliz cumpleaños, Vivi. A Ana Clara, que siempre está una genia. A Carla Soria, nuestra compañerita de radio también. A Carlita Chinaski, según su nombre de Facebook. Bueno, esos son todos los que están conectados. Gracias por estar del otro lado. Mirándonos y escuchándonos. Bueno, les invitamos a un par de cositas. Hoy una peña, 15 de septiembre, a las 9 de la noche. Peña del Encuentro Mujeres del Colectivo. Es una invitación que nos llega desde la agrupación docente Carlos Fuente Alba de Lomas. Esto es en la CTA de Lomas. Música, teatro, poesía, comidas, bebidas, espirituosas a precios populares. Cerrito 290, ¿sí? Así que Cerrito 290, desde las 9, una peña del Encuentro de Mujeres del Colectivo. Un flyer muy lindo, muy colorido. Sí, no quiero cerrar sin mandarle un abrazo, un beso enorme y mucha, mucha fuerza a todas las y los pibes que le ponen siempre día a día a nuestras y nuestros estudiantes. Que, bueno, mañana es el Día del Estudiante, mañana es 16, ¿o me equivoco? ¿Qué día es hoy? 16, mañana 16. No es el Día del Estudiante, sino se conmemora la Noche de los Lápices. Bueno, así pero que, ahí le ponemos, claro, yo lo milito así. El Día del Estudiante, claro. Después van a tener el festejo del Día de la Primavera y demás. Pero claro. El lunes nos podemos recibir, la verdad, con un poco de explicación de qué pasó el 16, ¿no? Una charla ahí y entonces un beso y un abrazo enorme para ellas, ellos y ellas. Uh-huh. En Al Borde teníamos algo también, si me dan un minutito lo buscamos. Mañana hay peña para bailar un poquito. Denme un minutito. ¿Tenés un minuto? ¿Tiene un minuto? Hay que convencerlo. Mañana al mediodía, Al Borde, hay peña para bailar, comida, fiesta. Entrada libre. Cobran 50. Cobran 50. Por ahí y ya está. Nos escuchamos el próximo sábado.